Barracuda se llama. Qué buena canción, y además aprovechando porque es una efemérides, hoy 16 de marzo está de cumpleaños Nancy Wilson, que además es una de las escritoras de la canción junto con Ann Wilson, Roger Fisher y Michael DeRozier. Barracuda, oiga, qué buena canción, qué buena vibra Barracuda tiene esta canción. Es que las chicas de Heart, hombre, y además ese álbum Little Queen de 1977, del cual pertenece esta canción, es un álbum bien rockerito y bien, bien agradable de escuchar, de esos que cuando uno compraba antes era el álbum y oía todo el álbum, todas las canciones, es uno de esos álbumes que uno dice, hombre, qué agradable de escuchar todo el álbum. Little qué Queen, buena. 1977, la agrupación Heart. Muy buena. Muy bien, qué buena, qué buena. Y bueno, arrancamos ya, nos estamos, no, todavía no, todavía falta camino, pero tenemos nuestras ñapas, nuestra segunda vuelta, por así decirlo, de buenos videos, y como les decíamos, hablando de animales, pues hay muchos dedicados a lobas, a zorras, a perras, a elefantes, a elefantes, a caballos, a gatos, a todo, a todo hay. Hay de todo, vecita, claro. Sí, la fauna social. A los lagartos. Uy, de eso sí que hay. Sanguijuelas. Lagartos, perros, sanguijuelas, bueno, chupasangres, de todo. Chupacabras. Bueno. Rémoras, por ahí hay rémoras, de esas que se le pegan al tiburón y es a tratar de hacer todo lo que hace el tiburón. Cerdos, hay cerdos en el camino, hay harto cerdo por ahí. Bueno, hay de todo. Bueno, nos vamos entonces, yo les quiero presentar un par de animales, y me voy con uno que abundan, lobos y lobas abundan en el mundo. Sí. Y me voy con uno que es inspirado en un cuento de una luna llena, cuando un hombre, la luna llena lo influye. Impacta. Uf. Y se convierte. Ya sé para dónde vas. El lobo. Un hombre lobo. Es un cuento, además es un cuento francés, yo no sabía, es un cuento que se llama Lobo Hombre, o sea, uno ha oído el mito, ¿no? Del hombre lobo. Este cuento fue escrito por Boris Vian. Y el grupo La Unión, el trío La Unión de España, retomó la historia del Lobo Hombre y escribió esta gran canción que me gusta, esto es del año 1984, del álbum Mil Siluetas, que es uno de los grandes éxitos de La Unión. Obviamente no podía no dejar de sonar en este especial de animales. Un video a blanco y negro, como por allá, es bellísimo, todo clásico, ¿no? Como en la París, en París, cuando un hombre se convierte en lobo. Aquí está, Lobo Hombre en París. La Unión, aquí en A Que No Me Duermo. Del año 1988, ahí estaba Buffalo Soldier, el gran Bob Marley. El próximo 11 de mayo se conmemoran ya 30 años del fallecimiento de Bob Marley, de la leyenda. Efectivamente, falleció un 11 de mayo de 1981, y este Buffalo Soldier salió como una versión póstuma, ya muerto Bob Marley, pero pues sigue siendo como una de esas canciones infaltables en el repertorio de Bob Marley, que a pesar de que ya no estaba, pues empezó a sonar mucho y es un gran éxito. Buffalo Soldier, entonces, para complementar mis dos canciones de esta segunda vuelta aquí en A Que No Me Duermo, de la Superestación, dedicados hoy a los animalitos, y se alista desde Los Ángeles, hago el cambio para que Nano presente sus dos canciones. Muy bien, aquí recibo el cambio de visita desde Bogotá a LA, así que me voy con estas dos canciones. La primera, pues ambas son clásicas realmente ya. La primera es por parte de Prince, la canción When Doves Cry, cuando las palomas lloran. Esta canción salió en su sexto álbum Purple Rain en 1984, y es obviamente la escribió como una de las canciones que hacían parte de la película del mismo nombre, Purple Rain. Y pues, según el biógrafo de Prince, Pearl Nielsen, la canción se inspiró en su relación con Susan Muncy, quien era miembro de una agrupación que se llamaba Vanity Six. When Doves Cry fue el primer sencillo número uno de los Billboard Hot 100 de Prince, permaneciendo allí durante 5 semanas, y también fue un éxito mundial. Eso fue número uno también en Colombia, fue número uno en todas partes, y fue el disco más vendido de 1984. Eso es Prince con When Doves Cry. Y después, en mi segunda ñapa, nos vamos con otra agrupación que la canción no es de animal, pero el nombre de la agrupación es de un animal, es A Flock of Seagulls, una banda de gaviotas, por decirlo así, así se llama el grupo, y con esta canción I Run So Far Away, una canción que fue lanzada en 1982 como el tercer sencillo de su álbum debut homónimo. Así que nos vamos con Prince y A Flock of Seagulls aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, ahí estamos recordando entonces a Flock of Seagulls con esa canción I Run, todo un clasicazo de 1982. Y bueno, ¿qué tal estas dos canciones? ¿Qué tal Prince, Deisita? Buenísimo, me encanta. No. Muy bueno Prince. Y Flock of Seagulls, a mí me encanta esa canción de I Run. Clasicazo. Me encantó cuando en That 70 Show la cantó Fez. Ah, sí. No sé si se acuerdan que él la cantó. Sí, muy buena. Bueno, sí, ha salido en varias películas también. Sí. Claro, ¿no? Yo creo que esperemos que los super seguidores estén muy contentos. Recuerden, numeral A Que No Me Duermo, estamos en Twitter. Recuerden que tenemos también WhatsApp, porque A Que No Me Duermo tiene WhatsApp. Si quieren enviarnos mensajes, sugerencias de temas que quisieran, de música que quieran oír, el celular o el WhatsApp es +34 644 074 685. ¿Cierto? Estoy bien. Muy bien. Correcto. Perfecto. Excelente. Me toca hacer cáncer. Bueno, muy bien. Este es el WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros. Nosotros nos estamos yendo ya. Mañana será nuestra última noche dedicada a todos los animales. Y bueno, cerramos Sousa con su par de canciones. A mi querido Nano en Los Ángeles, un abrazo. Feliz. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas gracias por todo. Chao. Y Sousita, tienes la palabra, los cantantes. Vale. Y voy a dejarlos con dos canciones. La primera yo creo que le va a encantar a todos porque es la canción que dio título a un álbum de Soda Stereo, Canción Animal, 1990, aquella época en que íbamos precisamente A Que No Me Duermo, y esta canción se llama, como le dije, es la que da título a este álbum donde, entre otras, está Hombre al Agua, Un Millón de Años Luz, de música ligera, o sea, es un super álbum, o sea, esta es una de las mejores, de los mejores prensados de Soda Stereo, Canción Animal. Y después me voy a ir, después de ir con Su Majestad Soda Stereo, con otra banda que a mí me encanta, nada menos que John Taylor, Andy Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes, Duran Duran, y la canción Union of the Snake, la unión de la culebra, pero la unión de la culebra hace referencia, y van a ver que el video es uno de estos que produjeron, creo que con Alex Atkin, si no estoy mal, muy buen video, y hace referencia a una especie de secta que se llama así, The Union of the Snake. Aunque hace mención a las culebras, hace referencia exactamente a una secta. Duran Duran con esta canción de su álbum Seven and the Rugged Tiger de 1984, para cerrar este A Que No Me Duermo, hablando de animalitos. Los dejo, vivan largo y próspero, nos vemos mañana, ya saben, 9 de la noche, hora de Colombia, las 4 de la mañana, hora de España, una hora menos en Canarias. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao. Chao, chao, chao.